Dulce oración, dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tú en ti auxilio. A Dios que escucha con...